aquí quiero verte sonreír y escuchar que todo estará bien. Quiero estar y siempre estaré. Daría todo por ti, mi guitarra y todas mis canciones. Quiero verte sonreír, siento aún lo mismo que ayer. Recuerdo el olor de tu perfume. Quiero tenerte cerca otra vez. Dices que no, demuestras que sí. Llévame, sácame de aquí. Daría todo por ti, mi guitarra y todas mis canciones. Quiero verte sonreír. Rompí el hielo por ti y turbé el tiempo de mi vida. Daría mi vida por ti, no basta, nunca bastará. No puedo verte llorar. Siento aún lo mismo que ayer. Llévame, sácame de aquí. Daría todo por ti, mi guitarra y todas mis canciones. Quiero verte sonreír. Rompí el hielo por ti, el tiempo de mi vida. Daría mi vida por ti, no basta, nunca bastará.